vuelta en el aire de Tu Tiempo Mujer, vamos a estar abordando una temática, una problemática que en estos últimos tiempos parece ser que nos está afectando demasiado. Es como pensar que el sistema libra contra nosotros y especialmente contra nosotras una guerra del desgaste. ¿Cómo afrontamos estas situaciones? Se hace difícil de pensar, creo que, bueno, siempre mi mirada tiene que ser y va camino a ser una salida colectiva, pero para hablar de esto con alguien que sabe mucho más del tema que yo, tenemos en línea telefónica a una compañera trabajadora de la salud mental y activista de derechos humanos, feminista ella. Estoy hablando de la psicóloga compañera Mónica Vaccaro de General Pico, a quien ya estoy saludando. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Mari, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Un gusto. Muchas gracias por comunicarte. Al contrario, nosotras siempre traemos a la audiencia las voces y decires de las compañeras con la idea generalmente de profundizar en una temática, pero también de que nos ayuden a reflexionar, ¿no? Porque esto que decía yo de este, parece ser este desgaste tan especial que nos propone el sistema, ¿no? Sobre todo a las mujeres cuando cargamos con tantas cosas en nuestras mochilas y todo el tiempo. Y ahí nos encontramos a veces en una situación rotas y o vemos a otras compañeras en la misma situación y nos cuesta por ahí entender o pensar de qué manera salimos de esto. Bien, yo vengo hablando de subjetividades estalladas, ¿no? Ajá. En este último tiempo, en función de las realidades y bueno, y esto de poner en valor la salud mental, uh-huh. Creo que es un paso muy importante, ¿no? Sí. Y entendiendo la salud mental como una construcción social. Ahí está. Cambiando ese paradigma de pensar como que como estigmatizante, ¿no es cierto? Como una etiqueta, como que hay que le pasa a otros, no tiene nada que ver con nosotros. Y en realidad es lo que nos atraviesa, ¿no? Por eso digo, subjetividades estalladas en un mundo desconfigurado. Trabajábamos en un taller el otro día, como habilitando voces y pudiendo esto que decís vos, ¿no? ¿Qué nos pasa todo el tiempo, con lo que cargamos, sí. A lo que hay que dar respuesta, a tantas situaciones que se nos presentan en lo cotidiano, ¿no? Exacto. También es interesante como traer este tema de armar políticas de subjetividades, ¿no? Uh-huh. Porque verdaderamente necesitamos respuestas transversales, colectivas, y pensaba en las tramas, ¿no? En las tramas como refugio, en las tramas de sororidad, pero la sororidad bien entendida, digamos, ¿no? Sí. No utilizada como concepto, como concepto mercatinero, sino como una posibilidad. Y en esto que trabajamos todos los días de habilitar y de habilitarnos en la amorosidad, nuevas posibilidades, ¿no? Otras posibilidades. Que respiremos otros aires, que seamos contenedoras las unas con las otras, digamos, ¿no? Porque si no, de algún modo, estamos siendo funcionales al patriarcado, uh-huh. En esta cuestión que intentan imponernos, ¿no? Ya sea por la desde la competitividad, sí. Hasta todos los patrones culturales que nos imponen. Claro, justamente. Yo pensaba, Mónica, sobre todo por algunas situaciones vividas en estos días, que muchas veces las mujeres nos convertimos a veces en eternas buscadoras de todo tipo de experiencias de sanación, que más allá de la utilidad o no, ¿no? Que se le puede dar a estas cuestiones, cualquier motivación, movilización emocional, digo, puede producir resultados para alguna o un alivio. Pero pensaba en cuánto somos propensas a caer muchas veces en este tipo de explicaciones, de interpretaciones, qué sé yo, me refiero a, ¿viste? A terapias alternativas, a veces el tirado de las cartas. ¿Vos qué pensás de eso? Porque es una búsqueda, sin duda alguna, de poder abordar tal vez de otra manera esta creo estas cuestiones que son que como apelar a respuestas mágicas. Exacto, en muchos casos, exacto, ¿no? Sí. Claro. Más allá, como esto yo decía, de que a algunas le puede dar algún resultado positivo. Digo. Claro, pero es ante esta incerteza, ¿no? Como el navegar en aguas de incerteza, entonces de alguna manera, bueno, manoteas algo de sustento que pareciera ser sustento que aparece por ahí, ¿no? Mm. Y hay que tener mucho cuidado. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque bien decís, en algunos casos, bueno, puede ser facilitador o claro, dar algún tipo de respuesta, sí, pero verdaderamente puede ser en otros iatrogénico, ¿no? Uh-huh. Y despertar cuestiones internas, subjetivas, que deben ser alojadas, ¿no? No en cualquier espacio ni en cualquier lugar, sino que hay que tener justamente una mirada alojadora y con formación al respecto, ¿no? Sí, sí. Porque, digamos, tampoco alcanza con ser una trabajadora de la salud mental o un trabajador o en cualquier otra profesión que aborde situaciones de vulneración de derechos por violencias de género, ¿sí? Tenemos que formarnos, informarnos, estar capacitadas y también creo que en algún momento como tener la grandeza de decir de esto no sé, claro, o con claro, esto no puedo, claro, y derivar a tiempo, ¿no? Sin duda. Y te pregunto, Mónica, ¿tendemos a patologizar nuestros estados, a pensar, oh, pero soy yo, me pasa solamente a mí? ¿Sucede eso? Hay mucho de eso, sí, Mari, y justamente sí, tiene que ver con esto, en lo que hablábamos hace un ratito, ¿no es cierto?, de la imposición, uh-huh, de los mandatos, ¿no? Sí. Como, a ver, pensando en algo que puede decir alguien que materna en un momento, estoy cansada de los pibes. Claro, ¿no? Sí. Y parece que quien dice eso es mala madre. Sí, ¿no? Tal cual. Claro. O estás angustiada por una sumatoria de situaciones que la verdad es que si nos ponemos a hacer un listado, ¿no? De un día o de un mediodía, para no cansarnos tanto. Sí. Es tanto, ¿no? Lo que podemos listar, lo que podemos enumerar. Oh. Y todo con responsabilidad, con compromiso. Porque en general estamos abocadas o cerca de lo que son las tareas de cuidado, ¿no? Sí. Y llamémosle tareas de cuidado a nuestras profesiones, a nuestras familias, a las personas mayores que tenemos cerca, a las niñeces. En la medida que somos más grandes, esto va como teniendo más aristas todavía, ¿no? Sí, es verdad. A las personas más chicas de pronto también se le van como dejando o legando estas mochilas. Por eso digo, qué interesante ponerle palabra a esto, ¿no? Digo que debe ponerle ser fundamental, palabra, ¿no? Sí. Claro, para animarnos. Claro. Y para entender esto que yo tengo tan guardadito y no lo suelto por temor a ser juzgada, porque viste que, bueno, está bien que hablemos, pero no tanto. Sí, yo pensaba en esto. Sí, pensando en eso, digo, en esta cultura de la felicidad que se nos impone, ¿no? Porque es como que está impuesto que tenemos que ser felices. Constante. Y esto del soltar, como vos bien decías, tan individualista por ahí suena esto de soltar. Y preocuparse, y buscar apoyo o ayuda, tampoco no tiene buena prensa. Claro. Exacto. Y además, ¿soltar qué? Porque, bueno, claro, hay que tener mucho cuidado con esas palabras que se imponen, sí, ¿no? Tal cual, como tendencia, sí. Claro. Cuando empieza la pandemia, ya nos llamaban, a mí me llamaron varias veces, de distintos medios, ¿no es cierto?, como para poder hablar, y en realidad lo que podíamos hablar era si teníamos un susto tremendo, todas. Un evento disruptivo nos atravesó como humanidad, y ahora, ¿no es cierto?, ahora estamos sufriendo, por así decirlo, ¿no es cierto?, muchos de esos efectos en las subjetividades. Y en ese momento aparecía como algo de esto, bueno, sonreí cuatro veces, abrí la ventana y tomé sol, sí, como si esa fuera una suerte de solución a padecimientos, ¿no? Exacto. Pérdidas. Sí. Pérdidas. En el mejor de los casos era, bueno, duelar proyectos, pero se duelaban personas también, ¿no? Oh, sí. Entonces, ¿cuánto de serio había en esto? Y qué poco valor se le daba a todo esto que nos impactó tan fuertemente, y hoy estamos, como viste, de a poquito intentando reconstruir, intentando reconstruir con lo que nos queda después del tsunami, más o menos, ¿no? Creo, porque algo así ha sido. Y en ese momento me acuerdo de decir, bueno, va a haber tantas respuestas como subjetividades. Claro. Porque además, ¿cómo nos encontró Parades en todos los sentidos, ¿no? Uh-huh. Pero quienes lo atravesamos en situaciones de privilegio, lo atravesamos muy distinto a las otras personas que le faltaba todo. Sí, lo esencial. En lo emocional, claro. Sí, y en lo básico, ¿no? Sí, en lo básico. Claro, entonces, ¿qué es este? Este es otro tema para reflexionar, ¿no? Sí. Esto de no perder la sensibilidad y no perder como humanidad, esta cuestión de la mirada hacia les otres. Uh-huh. Sí. No perder de vista la otredad, porque creo que ahí nos quedamos como en un sin salida. Y cuando en las luchas feministas o las feministas, ¿no?, tenemos esta suerte de mala prensa en algún momento, como los padecimientos de salud mental. Exacto. Tomo las palabras de Rita Segato, ¿no? Que la lucha de las mujeres no es solo por las mujeres, es por la humanidad. Así es, así es. Y ahí vamos, ¿no? Entonces creo que también es tan importante el poner palabra para informar, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Para romper esa suerte de prejuicios, de estigmas. Sí, porque hay un cierto o no tan pequeño tabú con respecto a hablar de la salud mental, pero también hablar de nuestras emociones. Está como, ¿no?, que no está muy permitido eso todavía, no está muy... Esto, como vos decías hace un rato, se patologiza. Sí, ¿sí? tal cual. Claro. Tal cual. Si vos estás angustiada y expresás tu angustia, se lo asocia a un nombre, ¿no? Tal cual. No, sería un diagnóstico. Un diagnóstico, claro. No a un estado emocional. Exacto. Y si yo estoy triste, y estoy triste. Claro. ¿No? Claro. Bueno, entonces pasemos la tristeza y acompañemos ese modo de estar en ese momento de la vida, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero bueno, ahí en este de construir vamos de la mano en todo esto. Sí. Por eso, bueno, hay como vos habrás escuchado y tendrás pleno conocimiento, tantas embestidas por momentos a la ley de salud mental, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Porque indudablemente medicalizar es como, bueno, ir ahí a ser funcionales, digo, ¿no? Al mercado, a la industria farmacéutica. Al sistema. Y anular de alguna manera, ¿no? Ese ser, esa posibilidad de decir, ese transcurrir, ese construir desde otro lugar de respeto. Sí. Bueno, es una ley enraizada en los derechos humanos. Tal. Entonces, justamente, mirá cuánto para desandar hay todavía, ¿no? Uy, sí, sí. Pareciera ser que se nos abren en todos los campos tantos caminos por desandar, ¿no? Todavía. Totalmente. Todavía. Por suerte. Sí, sí, afortunadamente, afortunadamente. Claro, afortunadamente. Y sí. Bueno, y entonces sigamos apostando cada vez más, digo, a la importancia de poder conectarnos íntimamente, sin juzgar, poniéndonos en el zapato de la otra persona, o simplemente estando y construyendo desde un lugar de empatía. Totalmente, y esperando, ¿no es cierto? Esperando la posibilidad de la otra persona acompañando. Claro, los tiempos, sí. Uh-huh. Claro, porque en esta modernidad líquida es mucho lo que pasa, ¿no? Esta cosa del apuro, de la ansiedad, de no tomarnos los tiempos, ni darnos los tiempos, ni darle el tiempo al otro. Y acá incluyamos las niñeces también, sin ¿no? Duda. Sí, sí. Que tanto nos preocupan en esta, bueno, esta canción de María Elena Walsh que dice, ¿no? El tiempo no apurado. Exacto, sí. Y dar sí. como ese espacio, me parece tan significativo, ¿no? Como poder conectarnos. Pero bueno, que a veces se dificulta tanto por lo que arrancamos hablando. Claro. Toda esta multiplicidad de obligaciones y de tareas, sí. Que también creo que hay que hablar de pausar, ¿no? Pausar. Y en ese pausar, ¿qué es lo que se puede pausar? Y hacer como otro listado, ¿no? ¿Qué puedo dejar? Yo lo digo así, como para que simplificarlo, sí, ¿no? Pero, bueno, no es tan sencillo, pero creo que en ese poder pausar nos lleva a un encuentro con nosotras mismas, con nosotres, y también como nos da una posibilidad. Bueno. Nos da una posibilidad y como cierto descanso. Sí. Porque si no es como mucha todo, exigencia todo. También, claro, sí, sí, sí, sí. Que apresurado. No. Sí. Ya, como tener que dar respuesta. Sí, rápidamente. Sí, tener en cuenta lo que vos bien marcabas, ¿no? El tiempo de la otra persona, que no siempre son los mismos tiempos que los nuestros. O sea, eso es así. Es todo un ejercicio, Mónica, que sin duda alguna nos proponemos y bueno, por ahí creo que va el camino, ¿no? Como decíamos hace un ratito, todos los caminos que se nos abren y se nos ponen por delante para poder seguir deconstruyendo y construyendo. Que exacto. Es una tarea. Mónica, ha sido un gusto compartir estos ratitos con vos, escucharte, reflexionar juntas. No nos faltará oportunidad, bueno, de repetirlo. Muchas gracias, Mari, y no, a disposición. Al contrario, gracias a vos. Poder seguir con, sí, sí, con las gafas violetas y escribiendo en letras multicolores, que es lo más apasionado de este, bueno, de esta posibilidad de ser trabajadora de la salud mental. Seguro. ¿No? Así que en la próxima te abrazo vamos fuerte. A hablar. Sí, yo también te abrazo, Mónica. Nos encontraremos muy pronto. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. A hasta vos. Pronto. Hasta pronto. Estábamos hablando con Mónica Vaccaro, feminista, psicóloga.